silenciosa guardas tus azares para regalarles a los forasteros que están por llegar. Adiós, ciudad blanca, no dicha pince. Adiós, señor Michi, que sea feliz en su luna de miel. Adiós, ciudad blanca, no dicha pince. Adiós, señor Misty, que sea feliz en su luna de miel. Que sea feliz en su luna de blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole a hablar, de paso llano gateado, siente como le quitaste durezas del perepe, que allá en su tierra de origen, arenas le hacían daño, fina cadencia en el anca, brillante sed de las quirines y el nervio tierno ya alerta para el deseo del amo, ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo perepe. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? ¿Cuándo te vuelve a encontrar? Que sea junio y garúe. Me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino y las cintas del sombrero. Los abancas que recoja para ti cuando la grupa me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso que recoja para ti cuando la grupa me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso aquel del paso Perú. De rogar patita y sírvase otro trago, que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber porque yo estoy tan triste, tan solo y amargado, que hasta la remaceta hoy me quiero poner. No se haga de rogar patita y sírvase otro trago, no crea usted compadre que ya me licoríe, si tengo los crisoles rojizos por el llanto,

llora conmigo si no la vieras volver. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ojalá cuando te sientas vencido te acuerdes de mí. Ojalá que no te falte en la vida lo que yo te di. Ojalá que un día vayan tus pasos a donde esperan mis brazos para llenarme de ti. Ojalá que al sentir el alma muerta vengas a tocar la puerta donde hoy vive mi sufrir. Pero si esto fuera un sueño y en los brazos de otra dueña, no consiguieras la dicha que yo espero para ti. Ojalá que cada vez que te bese sientas que me pertenece el cariño que le das. Ojalá que no olvides un momento que cumpliendo un juramento no te olvidaré jamás. Ojalá cuando te sientas vencido te acuerdes de mí. Ojalá que no te falte en la vida lo que yo te di. Ojalá que un día vayan tus pasos a donde esperan mis brazos para llenarme de ti. Ojalá que al sentir el alma muerta vengas a tocar la puerta donde hoy vive mi sufrir. Pero si esto fuera un sueño y en los brazos de otra dueña, no consiguieras la dicha que yo espero para ti. Ojalá que cada vez que te bese sientas que me pertenece el cariño que le das. Ojalá que cumpliendo un juramento no te olvidaré jamás. Ojalá que no olvides un momento que cumpliendo un juramento no te olvidaré. que cumpliendo un juramento no te olvidaré jamás.